las luchas del pueblo dominicano. Nos vamos, cruzamos esa frontera artificial que crearon en esa isla donde llegó Cristóbal Colón en 1492 a Haití. Esa isla que comparten estas dos naciones hermanas que han sido alentadas a estar enfrentadas históricamente. Ese país a donde cargamos con la vergüenza a los uruguayos de haber enviado militares a formar parte de las tropas de ocupación de la ONU, y donde contactamos una vez más a Camille Chalmers, dirigente de la izquierda revolucionaria haitiana, economista, para conocer qué está pasando ahora en Haití, donde un foro patriota está denunciando lo que está pasando en torno a la gestión del gobierno ante la presencia del coronavirus. Y además están denunciando acciones de violencia contra dirigentes políticos, con paramilitares, con bandas que han ingresado a casas de dirigentes de la oposición haitiana, asesinando y secuestrando a familiares. Vamos a escuchar los detalles de esta realidad que nos cuenta Camille Chalmers desde Puerto Príncipe. Estamos en una situación grave de crisis sanitaria, pero esta crisis sanitaria se enmarca dentro de una crisis más profunda, una crisis política y económica terrible que estamos viendo desde años, y que el gobierno se está aprovechando de esta crisis, no solamente para intensificar la represión política de los pueblos contra los barrios populares, y también atacando a dirigentes políticos y partidos políticos. Y en las últimas semanas hemos conocido hechos graves de ataque a varios partidos políticos como Alternativa Socialista, como Familia Lavalas, como Piti Dessalines, y en el caso de Piti Dessalines mataron a dirigentes y familiares del secretario general de Piti Dessalines. Así que es, por supuesto, un hecho que estamos que condenamos y que nos preocupa mucho, porque también los barrios populares están sufriendo mucha violencia policíaca, mucho atropello de los derechos fundamentales bajo el pretexto de COVID. Así que la línea general de intervención del gobierno es una respuesta totalmente inadecuada a la crisis actual, y por supuesto, porque los recursos que se están invirtiendo para supuestamente luchar contra la propagación del COVID-19 son recursos para favorecer algunas empresas amigas de PHTK, y que no hay realmente ninguna racionalidad en las importaciones de materiales y equipos que hacen para favorecer a algunas empresas que gestionan esas importaciones, lo que acelera otra vez el desvío de fondos y el desfalco al cual este gobierno nos ha acostumbrado. Y también se ve que las medidas aplicadas son medidas de copia a las decisiones tomadas por los gobiernos de los países occidentales, sin ningún esfuerzo para adaptar las medidas de precaución a la realidad haitiana. Y, por ejemplo, el confinamiento es una cosa totalmente inaplicable en una situación donde 92% de las actividades económicas de Puerto Príncipe son informales. Tienen que salir todos los días para sacar un ingreso y dar de comer a su familia, y no pueden confinarse, ¿no? Y eso es todavía más absurdo en el medio rural, donde los campesinos tienen que salir todos los días para nutrir sus animales, para buscar agua, a veces a 5 o 6 kilómetros de caminata, para conseguir agua para los animales. Y tienen también, estamos aquí en plena estación de lluvia, y los campesinos deben aprovechar eso para cultivar la tierra, si no van a morirse de hambre dentro de algunos meses. Así que eso no tiene ningún sentido, hablar de confinamiento como lo hacen los gobiernos occidentales. Por supuesto, hay que tomar medidas de precaución, pero esas medidas de precaución deben ser adaptadas a la realidad actual, y también tomar en cuenta el hecho que la mayor defensa de la clínica en su movilización y su información científica sobre lo que es la enfermedad, cuáles son los comportamientos adecuados a tomar, lo que está hecho de muy mal por el gobierno actual y lo que explica que la población está en la situación de no creer que existe esa enfermedad y crean que ese gobierno está mintiendo otra vez, como lo hace el presidente muchas veces, y que piensan que el gobierno se está aprovechando de esa enfermedad para sacar dinero de la comunidad internacional. Y, por supuesto, la mayoría de la gente no está adoptando los gestos mínimos de precaución para limitar la propagación de la enfermedad. Camil, dentro de esa situación que vos planteás, ¿qué pasa con el sistema de salud, con la infraestructura de salud, con el sistema de salud en Haití, con la infraestructura para responder a una situación como esta? ¿Cuál es la realidad en Haití? Sí, estamos muy indignados por la respuesta y la propaganda oficial, porque la suerte que tuvimos es que la enfermedad llegó muy tarde a Haití. Teníamos 3 meses para prepararnos, el gobierno tenía 3 meses para anticipar y no se ha hecho nada para preparar a la población. Y sobre todo en la situación donde el sistema de salud, como en muchos países, ha sido desmantelado, el sistema público ha sido desmantelado a favor de intereses privados, donde hospitales privados están sacando mucha plata del negocio de la salud de la gente, y el resultado es que tenemos 70% de la población en Haití que no tiene acceso a los mecanismos mínimos de salud pública, y que incluso los hospitales públicos que existen, que pretenden ofrecer servicios gratuitos, pero de hecho cuando la gente va, tiene que comprar todo, tiene que comprar su medicamento, tiene que comprar el algodón, tiene que comprar todo. Lo que significa que la gente no se puede curar si no tiene plata. Y de hecho, la inversión pública en la salud es mínima, solamente 4.4% del presupuesto nacional. Y el gobierno de Martelly, el gobierno de Jovenel Moïse, han reducido la inversión pública a la salud durante esos últimos años. Cada año se redujo. Y durante el periodo de 2017-2018 se ha invertido más para distribuir privilegios a los parlamentarios que el presupuesto total del Ministerio de Salud Pública. Así que estamos en una situación totalmente escandalosa, con el deterioro del sistema de salud público, que ya no estaba en condición de responder a la demanda corriente de salud de la población. Tenemos solamente 911 médicos para 11 millones de habitantes. Tenemos solamente 124 camas listas para salud intensiva, para intensiva, para atender emergencias. Y tenemos solamente 64 ventiladores para 12 millones de habitantes, ¿no? Así que, por supuesto, tenemos un sistema totalmente desmantelado que no tiene la capacidad de responder a esta crisis. Y, de hecho, el gobierno está creando comisión científica, comisión multisectorial, comisión de comunicación, pero, de hecho, está entregando el problema a algunas ONGs internacionales. Dos más conocidas en Haití, que es el GESCIO, que son ONGs haitianas, pero que tienen financiamiento internacional, y lo que significa que esta crisis no va a ser tampoco la ocasión para reforzar el sistema de salud pública, al contrario, va a ser un elemento para debilitar todavía más el sistema de salud pública y favorecer que esas ONGs capturan una parte más importante de los recursos que van a llegar. Así que nosotros denunciamos esto, estamos frente a un escándalo, estamos totalmente indignados y nosotros lanzamos la consigna de la autoorganización popular para responder a la crisis y seguir la lucha política, porque por supuesto la gran lección que podemos sacar de esa crisis es la necesidad de invertir mucho más a nivel de la salud pública y de tomar todas esas medidas para defender el acceso, el derecho al acceso a la salud de la población, y que esto no se puede concretizar con el gobierno que tenemos ahora, no se puede concretizar dentro del proyecto político de regresión de PHTK. ¿Qué es lo que hacen esas dos ONG? ¿Qué papel asumen en esta situación? Bueno, tenemos una ONG que se llama Los Amigos de la Salud, Zami La Santé en creol, que ha construido un hospital en el centro del país, que es un hospital muy bien equipado, que tiene todo, que es una referencia incluso regional. Muchos estudiantes salen de Estados Unidos para venir a este hospital a aprender, etc. Pero es un hospital que no tiene, por supuesto, ni el 10% de las camas, por ejemplo, del principal del país. Es decir, que está muy bien equipado, tiene recursos científicos muy avanzados, pero una capacidad muy limitada en términos de acoger la población afectada por COVID-19. Y la otra ONG es una ONG que se llama Gescio, que está coordinado por un médico muy famoso que ha trabajado mucho sobre el SIDA y que incluso ha hecho algunos descubrimientos sobre el SIDA, etcétera, que está muy ligado a unas universidades estadounidenses, pero son ONGs que no pueden, por supuesto, sustituirse al Servicio de Salud Pública y que, de hecho, algunos de ellos tienen lazos muy estrechos con algunos intereses imperialistas. Esta situación del coronavirus llega también en momentos en que se venía de una etapa de movilizaciones importantes en el pueblo haitiano, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con eso? ¿Esta situación nueva ha generado algún tipo de protestas o de respuestas desde el campo popular, desde el movimiento popular? Bueno, es que el gobierno se está aprovechando de la crisis para impedir manifestaciones, para prohibir agrupamiento, etcétera, ¿no? Es decir, que se está tratando de aprovechar la crisis para tratar de construirse una nueva legitimidad. Pero eso no va a ocurrir porque las medidas adoptadas son tan ineficaces y tan burdas y están rechazadas globalmente por la población. Así que nosotros esperamos, no sabemos que dentro de poco vamos a tener protestas de la población frente al abandono del Estado, ¿no? En muchos lugares ya están denunciando eso, incluso, por ejemplo, tenemos personal de salud pública que no han tenido sus salarios desde 18 meses, ¿no? Y muchas regiones del país no tienen ninguna cobertura real frente a COVID-19. Y así que, por supuesto, la coyuntura actual muy dolorosa, porque si realmente tenemos una explosión epidémica, eso puede cobrar muchas vidas, cura, porque hasta el momento es bastante limitado, tenemos 58 casos confirmados y 4 muertos, pero si realmente hay una explosión epidémica, vamos a tener una situación caótica que el gobierno no va a poder gestionar y que va a desvelar otra vez más la incompetencia, la incoherencia y el cinismo de este gobierno, que no tiene nada que ver con el pueblo haitiano y que no tiene ningún interés en defender y proteger a ese pueblo. Así que pensamos que la movilización después de esa crisis va a repuntar, vamos a tener nuevas olas de movilizaciones, y lo importante es que dentro de los mecanismos de autodefensa de la población se siga reflexionando sobre la transición política y sobre la necesidad de avanzar hacia otro proyecto de nación que excluye totalmente la visión regresiva de PHTK, que quiere regresar a un gobierno proto-dualerista, proto-dictatorial. Bien, hablando finalmente de esta situación de violencia que mencionabas al principio y que supimos hace poco, este episodio del ataque contra la casa familiar del secretario general de uno de los partidos haitianos, de Jean-Charles Moïse, ¿no?, que estuvo por aquí en Uruguay hace un tiempo. Sí, como decía, es evidente que el gobierno trata de aprovechar de que la opinión pública está centrada en la cuestión del COVID-19 para intensificar la represión política. Debemos decir que frente a las enormes olas de movilización que hemos conocido durante esos 2 años, el gobierno está respondiendo con masacres, con la utilización de las pandillas en los barrios populares y con violencia de la policía en contra de la población. Así que en esta coyuntura se aprovecharon para decretar un toque de queda del 8 de la noche al 5 de la mañana, que todavía no hay ninguna racionalidad en eso, porque no tenemos todavía una explosión epidémica. Y también se aumenta el control del tráfico interregional y también, por supuesto, está prohibido toda manifestación y toda agrupamiento que supera 50 personas. Así que, y dentro de ese ambiente, tratan de articular las distribuciones de alimentos para reforzar las pandillas criminales que están controladas por el gobierno y por PHTK. Y aumentaron las distribuciones de armas a esas pandillas para intensificar la represión y también favorecer a esos grupos armados irregulares que están al servicio del proyecto regresivo de PHTK. Es ese contexto que tenemos y es en ese contexto que entraron en la casa de un dirigente de familia Larvalas recientemente para matarlo. En la noche no lo encontraron, por suerte. Entraron del Partido Alternativa Socialista, se robaron todos los documentos y también, como lo señalaste, atacaron una residencia de Joshua Moïse y mataron a un familiar muy cercano. Así que y también muchas cosas de ataques a los barrios populares, de represión con bastón, con gases lacrimógenas, etcétera, bajo el pretexto de forzar a la gente de quedarse en su casa. Así que vemos que realmente se está instrumentalizando la crisis en un doble sentido para hacer actos de represión encubiertos, porque no son actos de represión muchas veces asumidas por las instituciones oficiales. Utilizan las pandillas y criminales que hacen esos actos, pero también aprovechan de la crisis para tratar de preparar las elecciones, identificando las distribuciones de alimentos a los dirigentes de PHTK. Por ejemplo, muchas bolsas de arroz que están distribuyendo en los barrios populares tienen la foto de la esposa del presidente, etcétera, ¿no? Para hacer una campaña sucia, una instrumentalización de la crisis para reforzar el control monopólico que tienen del Estado y para preparar las próximas elecciones, porque ya Mike Pompeo había definido la agenda con Almagro, la agenda que debería seguir Junel, que tenía tres elementos. El primer elemento era la constitución de un nuevo gobierno, supuestamente de unión nacional, pero no logró hacerlo porque, por supuesto, no lo puede hacer en un contexto donde está rechazado por la mayoría de los sectores políticos. Pero definió un gobierno que es totalmente 100% clientela personal de PHTK y que no tiene ninguna credibilidad, que no puede realmente hacer ninguna unión nacional. Y el segundo elemento es cambiar la constitución, porque la constitución que tenemos es una victoria del movimiento popular que después de la dictadura supo imponer una constitución que hacía pasos adelante muy interesantes en el término de una estructuración institucional democrática, y quieren eliminar todo eso bajo el pretexto que esa constitución no corresponde a la cultura haitiana, para tener una arquitectura institucional política centrada alrededor de la persona del presidente, como lo fue durante los tiempos de la dictadura. Y el tercer elemento es la organización de elecciones este año, y en condiciones donde todo el sistema técnico de las operaciones electorales esté bajo el control exclusivo del partido PHTK. Es lo que quiere el imperialismo, para anular todo el ciclo de movilización que hemos tenido y asegurar la perpetuación de PHTK en el poder para ejecutar el plan imperialista en Haití y también en la región, porque se está utilizando mucho Haití contra Venezuela y para también contra todas las iniciativas positivas que podríamos tener en el Caribe. Así que lo que está en juego hoy es la capacidad del pueblo haitiano para autoorganizarse frente a las amenazas del COVID-19 y aprovechar esa autoorganización no solamente para reforzar la capacidad organizativa de las organizaciones populares, pero también para poder preparar el periodo después del COVID-19 y las luchas políticas que se vienen. Un dato en particular te pregunto, ¿no hay presencia de médicos cubanos o venezolanos que puedan ayudar en Haití en esta situación? Sí, sí, tenemos una brigada de médicos cubanos que cuenta más de 350 médicos cubanos que residen en Haití. Y tenemos una brigada cubana que está presente desde 98 y que ha hecho una labor impresionante en términos de progreso en los indicadores de salud básica, ¿no? Y dentro de esa brigada médica, Cuba decidió designar a 25 especialistas en epidemiología que están trabajando con el gobierno actualmente. Pero el gobierno de Jovenel Moïse no ha hecho ningún llamado específico a Cuba porque está dentro de un esquema de obedecer a Trump y no quiere mostrar que tiene una relación demasiado buena con Cuba, ¿no? Incluso frente a esta crisis no ha hecho ninguna movilización para solicitar una presencia mucho más importante de la brigada cubana e incluso la utilización de los tratamientos que Cuba ha demostrado cierta eficacia utilizándolos, por ejemplo, en Italia, en China y en España, ¿no? Bien, Camil, ¿algo más que quieras decir en el cierre aprovechando este contacto? Bueno, es otra vez la necesidad de insistir sobre la solidaridad interna dentro de los sectores populares, solidaridad internacionalista y muy importante que sigamos con la construcción solidaria que hemos empezado en la lucha contra la MINUSTA, que queremos seguir en la lucha para exigir que haya reparación de los crímenes cometidos contra el pueblo de Haití por la MINUSTA. Y pensamos que esa coyuntura de COVID-19 está muy relacionada con la lucha que estábamos llevando a cabo para exigir reparación del crimen del cólera, porque se trata con el cólera y con COVID-19, se trata fundamentalmente de defender el derecho del acceso a la salud del pueblo de Haití. Y creo que es una lucha muy importante y podemos conectar, ¿no? La lucha contra el COVID-19 con la lucha que ya estamos llevando a cabo para reparación del crimen del cólera. Bien, Camil, como siempre, un abrazo de todo el equipo de Radio Centenario y de la audiencia, a vos, a todo el pueblo haitiano, y seguimos a la orden aquí en el sur, en contacto con ustedes permanente. Un abrazo y a cuidarse mucho. Un fuerte abrazo al equipo de Radio Centenario, un fuerte abrazo al Comité de Solidaridad con Haití, que sabemos que está siguiendo el trabajo y que está siempre parado para defender los derechos del pueblo de Haití.